l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'histèria. Sigues en los 98.0, sigues en Radio San Andreu, en Histeria, con Satu Rodríguez, más de 25 años en antena. Recuerda que también nos puedes sintonizar vía internet en www.radiosanandreu.com. Tenemos dos puntos en Facebook, el grupo de colaboradores de Radio San Andreu y el grupo Histeria. Cómo no, a los mandos de la nave histérica, desde hace poquito, ahora un mes o dos, tenemos, como no, a nuestro querido Anselmo. Buenas noches, Anselmo. Buenas noches, Satur. Por cierto, Anselmo, he de decirte que he recibido felicitaciones en el Facebook de fans de Histeria por el programa magnífico que hiciste el viernes musical, ¿eh? Me han comentado que hiciste 120 minutos a tope de música, mezclada con diferentes estilos musicales. Recordamos a la audiencia que Anselmo este próximo viernes también ofrecerá 120 minutos musicales. Ahí disfruto y me alegra que la gente le vaya gustando, porque la verdad que ya sabes tú que hay trabajo detrás y se hace con mucho cariño. Te recuerdo que tenemos abierto el micro 4, el micro 6 y el micro 3 para está nuestros invitados. A puntito. En cuanto abran la voz se les regula. También tenemos, como no, a nuestro camarógrafo Jorgito Ilegal, alias Cago. Buenas noches, Jorgito. Buenas noches, gentes. Te recuerdo, Jorgito, que cuando estemos en antena, el cuchicheo no lo hagas porque sale por antena, porque estoy hablando y se te escucha. Menuda verdulera que está hecha. Se escucha el truco. Sí. Que luego cuando estemos escuchando música o en off, te puedes hacer la foto, cuchichearle algo a nuestra invitada. Era un poco secreto. Silvia, porque es que hablamos por antena y se escucha. Parece que caiga ahí como un ratoncillo pequeñito. Simplemente eso. Y no, es Jorgito. Es Jorgito ilegal. Nuestro camarógrafo. La gente ahora ya lo sabe, o sea que no. no se sorprendan. Sí, sí, escucha algo, un cuchicheo. Cogito. Y tenemos, como no, a nuestra queridísima, una de nuestras invitadas, porque tenemos dos, a nuestra queridísima Silvia Resorte. Buenas noches, Silvia. Guten Abend. Que la verdad la hemos tenido aquí en el programa. Comentábamos ahí antes de iniciar, 4 o 5 veces. 3 veces, ¿no? Que yo sepa. No, tantas. No, sí. Viniste una vez sola, luego viste con el Gorri. Con el Gorri. Luego presentando. Con el Mele. Sí, que presentaba el libro. Y hoy, ¿no? 4. El y con la que... Yoli también. Y con, sí, la Yoli. Bueno, la Yoli. Ay, era la Yoli. Cuando... la Yoli. Es verdad. Que fue el día que nos conocimos. Sí, es verdad. Unos 3 o 4. Ok. La última vez fue presentando un libro que era. ¿Cómo se llamaba el libro que presentaba? El delirio de Demian Kurt. ¿Cómo funcionó el libro, más o menos? El delirio de Demian Bult. Pues. De puta madre, porque estamos en la segunda edición, hemos cambiado el color de la portada. Lo hiciste ya con tapa dura, ¿no? ¿O no? No, tapa dura no. No, pero hemos cambiado de colores de la portada, hemos ráfado, que ha hecho unas cuantas ilustraciones más para entre capítulo y capítulo y tal. Y tiene bastante éxito porque, por ejemplo, si voy a un sitio determinado y lo anuncio en el Facebook de que voy a estar ahí, hay gente que viene expresamente a buscar el libro, o sea, vienen al evento a buscar el libro y tal, porque lo quieren tener. Me lo acaban de pedir desde México, que tienen muchas ganas de verlo. O sea, ¿cuántas copias han vendido, más o menos? Pues 100 seguro, pero en mi pacto con Teje Libros, mi pacto con el Nacho es que los libros se venden para recuperar el dinero de sus gastos y a partir de ahí el dinero va para la siguiente edición. Yo no gano nada, yo no cobro nada de este pacto. Tenemos un contrato en el cual dice de que todo lo que se cobraba para esto, para las ediciones. Y entonces, pues, ¿qué estaba diciendo? El pacto que teníais. El pacto es que yo, el beneficio que yo tengo es que me dan ejemplares para que yo los regale. Exclusivamente para regalar a amigos, conocidos de todo el mundo, conocidos del Facebook y de todas partes del mundo. He enviado ejemplares a muchos sitios. ¿Se puede decir, sobre todo a América? Se puede decir a la audiencia de Histeria que todavía se puede pillar el libro, ¿no? Sí, la segunda edición, que está mucho ¿dónde mejor se tiene que la primera. ¿Dónde se tiene que dirigir? Pues a mí. Vía Facebook te pueden enviar un chat privado y te pueden solicitar el libro, ¿no? Exactamente. Tú se lo envías por correo. Exacto. ¿A cuánto sale? A 10. ¿A 10 euros? Sí. ¿Con gastos de envío incluido o aparte? Bueno, los gastos de envío me los pago yo. Vale. Por cierto, Silvia, hoy vienes a presentar otro libro, La evolución secreta, que por cierto, Anselmo, hiciste una anselmada en el cartel. Con R. Vale, ¿no? Pero bueno. La revolución secreta en vez de la evolución secreta. Bueno, quedó bonito también, ¿no? Quedó bonito, sí. El cartel. Yo es que soy muy R, le pongo la R a todo. Pero yo creo que es el corrector, ¿no? Dices tú. El ir embalado, el no estar haciendo 300 cosas a la vez, pues eso no, ni te quedas. Me di cuenta cuando me lo dijiste. Que por cierto, que viene. Tienen 4 o 5 historias, ¿no, Anselmo? Sí, 4. 4 historias muy bonitas. Tú las has leído, ¿no? Sí, sobre todo uno que es una parte como autobiografía, me ha parecido. Uh-huh. No sé si es lo que se buscaba o al menos a mí es la intuición. Exactamente, sí. Que me ha dado una autobiografía muy distorsionada, pero también muy explícita por otros aspectos. 4 sí. Cuentos por Silvia Resorte, La evolución secreta. Vamos a hablar del nuevo libro de Silvia, pero Silvia ha venido con una amiga también. Ah, eso te iba a decir, por favor. Sí, es que desde Silvia, luego, Satu, sí, lo que me cuesta callarme. Media hora aquí esperando ella a ser anunciada. Silvia, media hora no. 4 minutos, ¿eh? Se me ha hecho muy largo. Pero, Bonanis, Android de Vulcana. Silvia, es como, sabes que donde va se nota, ¿no? Hay, hay presencia. Sí, es como, para mí la quiero muchísimo, le tengo mucho cariño después de tantos años y me gusta hacerlo en una introducción. Claro, por supuesto. Como es debido, pero también se la vamos a hacer a tu amiga porque yo tenía previsto, antes de que te pusieras a decir que si me tiro media hora no para presentarla. No te justifiques. Que me gustaría que la presentaras tú y que le hicieras una presentación como Dios manda. Te puedes tirar 120 minutos si quieres presentándola. Vale. Venga, Silvia, preséntanos a tu compañera que nos has traído. Sandroy de Vulcana. Se llama Sandra Miralles y también se llama Musidora. Nos conocemos desde hace muchos años, mucho rato, de Radio Contrabanda, que estaba en un programa que se llamaba Misión Imposible, y yo iba a presenciar esos programas, y era la única chica del programa, pero quedaba una caña increíble. Más tarde seguimos en contacto a través de internet y colgábamos cuentos futuristas y poesías y todo en las mismas páginas. Ella tenía una página propia donde colgaba mis cuentos también. Y bueno, con el tiempo montamos el Porno Poco Punk y contamos con ella, con su grupo de entonces. Dímelo. Kubits, ahí está. Se me borran las palabras. Bueno, total. Kubits actuó dos veces con Kubits en el Porno Poco Punk, con unos vestidos muy provocativos y muy guapos. Y era un grupo que tenían ¿cuántos personajes? ¿Cuántos hemos llegado erais? A ser siete. Siete erais, a una caña. Además, con temas compuestos por ti sola. Bueno, sí. La mayoría. Arreglados por la banda. Ya, pero a mí me habían dicho de que tú llegabas al ensayo y decías, tengo esta letra de esta canción que va con esta melodía, esta tonada, y ¡pam! Y ya está. O sea, eres el centro de este grupo. Y muy atractiva, tienes mucho carisma, eres la capitana del Frente Sónico Futurista y junto a Sergio Marcén, ¿no?, de ECM. Y bueno, lees mucha ciencia ficción, todo tu mundo gira alrededor de la ciencia ficción continuamente. Y bueno, ahora has empezado un proyecto nuevo que se llama Neobarna. ¿Cómo estoy? Neobarna. Hay que decirlo así, como con trompetas. Neobarna. Neobarna. ¿Ves? Venga, doble voz. Hay que decir. Un, dos, tres. Neobarna. Venga, Selma, ahora tú también. Un, dos y tres. Neobarna. Eso, muy bien. Muy bien. Hay que decir que es amante de la Lola Flores. ¿Se nota? Bueno, a mí me gusta. Amante no, es como un familia mía. A mí me gusta mucho Isabel Pantoja. Yo soy muy fan de Isabel. Yo no, a mí. Para mí Isabel está ahí abajo y Lola Flores está aquí arriba. Lola Flores era muy ingeniosa dentro de lo que cabe. Tenía otro carisma. Era todo carisma. Era más underground. Sí. Bien, bueno, entonces, y Silvia es la madrina de Neobarna. ¿Sí? Si no fuera por Silvia, por yo cierto, no hubiera vuelto a escribir y no existiría Neobarna. Sandroy de Vulcana nos viene a presentar el libro, ¿cómo se llama? Jorge. Iván y las nubes aisladas. Qué bonito. ¿Lo puedo grabar eso, así como lo has dicho, y utilizarlo? Pon, que vuelvo. Venga. Iván y las nubes aisladas. Luego Sandra, Sandroide, colgaremos el programa en la página web de Histeria, te lo podrás descargar y con algún programa hacer un loop. Puedes hacer un loop con el bot Anselmo. Vale. Como ves, la presentación, bueno, yo prefería que le hicieras. Que tú, las cosas sí. Las bueno, cosas no ha acabado, son. ¿Eh? A ah, ver, bueno, pues sigue. Cállate. Sigue, venga. Entonces, después de Kubits, acabó ese proyecto súbitamente y ella cabiló y dijo, soy autosuficiente. Y empezó a crear canciones por sí sola con su ordenador. Y tiró para adelante. Y ahora ha hecho varias actuaciones. Actúa como Turbo Lover. y actúa con un casco. Y es un personaje que sale en uno de los cuentos que ha hecho para Neobarna. En Ataque Conjunto. Ataque Conjunto es un cuento de autor que... Me estoy liando, ahora es me voy. Es un recopilatorio de ciencia ficción. Que un día la Silvia se levanta un día y pone en el Facebook: voy a hacer un concurso de cuentos, ciberpunk futurista. Y recibió unos cuantos. Entonces yo le envié uno de 7 páginas, que es Iván. Me dijo la Silvia, es que los demás han escrito dos, no puedes tanto, los demás han escrito 2 páginas. Y entonces escribí el de Turbo Lover, que es la siguiente, o sea, el primero es Emma, luego está Iván, y luego Turbo Lover, que está dentro del Ataque Conjunto. ¿Dónde podemos localizar tantísima información y tantísimos nombres que luego decir que en San Andreu hablamos, ¿no?, raro? Y todo el material de ese Android. Eso está en una web que me recomendaron, que está muy bien, porque veo que además la temática es interesante de lo que es la web, también porque yo he puesto los intereses, no puedes poner los intereses, que se llama medium.org. Entonces, Neobarna está en medium.org/@neobarna. No. Y están de momento estos cuentos para leer online. Lo decía más que nada porque supongo que vosotras lo tenéis súper familiarizado estos nombres, pero vais soltando zas, zas, zas, zas. Y a mí me está costando asimilar, supongo que la antena a la gente para que pueda... Para eso está el Google. Que tenga curiosidades. Bueno, y luego también está, para eso grabamos el programa, también el vídeo, para que la gente pueda escuchar el programa 20 o 30 veces o ver el vídeo del amigo Jorgito Ilegal. Por cierto, ya que tenemos aquí a Jorgito Ilegal, Jorge, ¿te molestaría leernos el pequeño escrito que hace Silvia Resorte de Ataque Conjunto? ¿Va bien, Sandroide? Claro. Silvia, bueno, si no está en inglés, pues lo leeré. Si está en inglés, venga. A ver. El fachabug. El fachabug es una mierda como todas ya sabemos. Pero bien utilizado puede ser interesante. Se me ocurrió abrir un evento en donde solicitaba gente que me escribiera un cuento futurista de cara a ser publicado para el Día del Libro y la Rosa de este año, 2018. Y me contestaron 3 personas. Una de ellas, Sandra, me contestó el mismo día con un cuento de 7 folios. Así que tuve que pedirle que me hiciera otro de dos. Y me pregunto, ¿a doble cara también? ¿Me preguntó a doble cara? Bueno, pues aquí tengo los cuentos, que disfrutéis de Ataque Conjunto. Silvia Resortes. Vaya. Bueno. Doble. Increíble, ¿no? Por cierto, hablando de Sandroide Vulcana, ¿os acordáis? Porque estuvo Jorgito Ilegal, también Silvia estuvo actuando con su grupo Algo Tóxico en el festival este punky que se organizó hace poco, que tocó Decibelios, La Trapera, la banda... La Alianza Punk. Tú estuviste allí pinchando, ¿no? Sí. Fuiste la primera, ¿no? Sí. Alguien que se acuerda de mí, gracias. Sí, porque te estuvimos viendo bailando y luego cuando saliste fuera te felicité, mira. Ah, oye, pues muchas gracias, te lo vuelvo a agradecer. Estuvo muy bien, ¿eh? La verdad que como DJ es muy buena. Gracias. Lo que sí que es verdad que solo estábamos yo y el Jorge Ilegal allí viendo. Porque no, había más gente, ¿eh? Ojo, había unos niños. Ojo con el detalle que ha soltado Jorgito, que te moló su chándal. El chándal que llevaba un chándal guapísimo. Sí, sí, es verdad. ¿Y cómo era? Pues, de esto de las 3 rayas. Ya no digo más, pues no se pueden decir marcas, pero creo que era de las 3 rayas. ¿Llevabas un chándal de 3 rayas? Ah, no, bueno, tú ibas con unas pedazos medias que no veas. No, la del chándal era la otra. Ay, que ya hemos mezclado fantasías. Ay, te ibas más sexy. Me han puesto el cuerpo con la cara de otra, seguro. Se está metiendo conmigo, ya me he dado cuenta. Con mis tetas. Ese día íbamos a conjunto porque tú ibas esa chaqueta y yo el body blanco y negro. No, pero sí que es verdad. Yo no ¿Te acuerdas que íbamos a conjunto así sin haberlo...? Sandroide, yo no me acuerdo cómo ibas bestia, de verdad. Ni tampoco cómo iba Silvia, no me acuerdo. Pero sí que es verdad que guapa iba. Porque yo no sé si llevaba chándal o llevaba, llevaba los calentadores de Vitechu, no me acuerdo lo que llevaba. Pero yo me acuerdo que se lo dije a Jorgito. Digo, mira, la chica está pincha muy bien y permíteme que te lo diga sin ofenderte. Digo, y tiene buen culo. Vamos a escuchar. Eres el primero que me lo dice. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué os parece? De cómo no, de Fermín Muguruza, teniendo aquí. También tienen buen culo. A Silvia. Sí, también, también se conserva bien. ¿Qué edad tiene Fermín? Pero no estamos hablando de Sandra. Poner una canción de Sandra, ¿no? Bueno, Martina, luego. Luego ponemos. Que... ¿qué edad tiene Fermín? No sé. Pero tendrá los 50 pasados, ¿no? Claro, 50 y pico. Sí. Porque de Fermín luego vamos a hablar también, porque vamos. La portada del... Ferminator. La evolución secreta viene, como dice Sandro Edia, Ferminator. ¿Qué canción escuchamos de Fermín Muguruza? Pues tengo preparada The Suicides of Western Culture. ¿Te va bien, Silvia? Perfecto. Venga, vámonos con Fermín y luego lo vamos con Silvia y con Sandroide. Ego ake baki banizkio Nerea izango zen Etzuen alde gimbo Ego ake baki banizkio Nerea izango zen Etzuen Estàs escoltant Histèria amb Satur Rodríguez. Y un día me di cuenta que la televisión y la radio hablaban de mí, que en todas partes la gente hablaba de mí, por la calle, a través de las puertas, de las paredes, de las ventanas, a todas horas, a cada minuto, a cada segundo. Hablaban de mí en las películas, las canciones, los libros, los anuncios, los ruidos, como si yo no estuviera delante. Yo sentía que el mundo entero me odiaba. Sentía sus murmullos, reprobatorios, perdón, sus insultos, sus amenazas, sus sarcasmos, sus órdenes, sus castigos verbales, sus escenificaciones crueles y, a pesar de que nadie nunca me tocaba, vivía en un estado de total violencia psíquica. La evolución secreta. Cuatro Gracias. Cuentos por Silvia Resorte. Nos ha leído un Pero trocito el amigo Jorgito Ilegal. Y por cierto, ¿qué cuento era este? ¿Qué trocito de qué cuento era, Silvia? Esta es la evolución secreta. Evolución secreta. ¿Dónde se le da la idea de volver de nuevo a escribir? ¿Te quedaste con ganas después del primer libro? ¿Tenías algo archivado? ¿Dónde sale? Cuenta. A ver, yo hace 4 años dejé una de las drogas que tomaba, la última que me quedaba, que me hacía ser superwoman, ¿vale? Y entonces, pues, automáticamente que la dejé de escribir, no conseguía escribir ni leer. Vamos, un desastre. Entonces, he intentado escribir y solamente puedo escribir cuentos cortos. Es a lo único que alcanzo. O sea, yo sé que el cuento de la evolución secreta se podría desarrollar mucho más y podría ser una novela, pero no alcanzo, no puedo. No puedo, creo que, y además me lo he leído y creo que globalmente está perfecto, es redondo, o sea, no necesita nada más. Le podría buscar muchas vueltas, pero también igual me hacía pesada porque es una idea en sí muy, ¿para qué voy a hincar el dedo en el ojo más, no? O sea, lo cuento escuetamente porque para dar una noción de lo que me ocurría a mí, involucro a un personaje famoso que es Terminator. Bueno, la idea de Terminator vino de Rafa Doc, que es el ilustrador de la portada, digamos. Es Terminator con Fermín. Fermín sale en la portada. Y por eso se llama Ferminator. Y lo estuvimos anunciando para San Jordi por Facebook. Y la gente venía a la parada de Radio Contrabanda y del local a buscar su propio Ferminator, ¿no? O sea, que era muy gracioso. La gente sí. Preguntaba por el Ferminator. Y ha tenido mucho éxito en la ilustración del Rafa Doc. Está muy bien. ¿Podríamos decir que es una intro resumen? Que de aquí algún día puede ser que se elabore. No creo en absoluto. Aquí termina la historia. ¿No crees en la evolución? No, porque está cerrado ya. Es una cosa cerrada. Es un cuento redondo, chiquitín, y es una pequeña. Sí, sí. Silvia, perdona, si me permites seguir. Dice, de esto que he dicho, de que él veía que sobre la violencia, que estaba rodeado de violencia psíquica y tal, dice siguientemente: el argumento de esta situación era que yo venía del futuro, pero en el presente me habían borrado la memoria. Es más, en el presente todo el mundo, menos yo, sabía lo que yo había hecho en el futuro. O sea, que algo no muy bueno, porque había nada más que violencia alrededor. Vamos, que sigue, creo que sí. He leído, sigue. Ya, y esto en realidad me ocurría en, tuve un brote esquizofrénico muy importante que me duró años y realmente me ocurría, este pensamiento lo tenía, y de hecho no lo he abandonado, lo sigo teniendo. A ver, sí, la verdad es que a mí tampoco me desencaja mucho, a lo mejor yo también, no sé. A mí no me desencaja nada. Que uno piensa que vengas del futuro, Silvia. No me extrañaría nada. ¿Crees que vienes del futuro? No lo creo. A ver, del pasado no viene. Viene del pasado, pero tampoco tanto. Quizás un poco. Siempre ha sido un poco moderna. Quizás un poco avanzada la época, sí. ¿No? Y un poco futurista o adelantada, ¿no? Y a lo mejor ahí, ¿sabes? Porque yo, Silvia, tengo mucha curiosidad porque me comentes un poquito un capítulo de tu vida que así me llegó. ¿Qué relación tienes con los Sex Pistols? Ya no quiero hablar más de eso. Es que a mí... Mejor hablemos de la Cristina y el Wilco, que nos están escuchando. Ah, exactamente, un besito para saludos. Wilco y otro para Cristina. Que son las Sex Pistols de hoy. Me resultó... Nancy. Me resultó, que nos están escuchando desde este momento. Me pues resultó nada. De gran curiosidad por no saber nada y así un poco un ápice pincelada. Pero eso fue una tontería. Cuatro mascaos y cuatro patadas y ya está. Y por una puta foto de más y nada más. O sea, no tiene ninguna importancia. Lo que hubiera sido importante es de que en vez de pegarme con ellos, hubiera llegado a hablar con ellos. Pero mi inglés era cero patatero. O sea, y su español también era muy malo, ¿no? Muy Rajoy, mi inglés. ¿Hablar con ellos o a grabar algo con ellos o a tocar con ellos? Pues he estado también. Exacto, eso hubiera tenido mérito, pero una estúpida pelea. Quítate tú para ponerme yo. Una estúpida pelea no tiene ningún mérito. Seguimos hablando de la evolución secreta. Hemos hablado de Ferminator. ¿De dónde sale la idea de la portada de meter a Fermín Muguruza como un Terminator? Del libro. ¿De quién es el autor o la autora de este gran cómic, de este gran dibujo? Fermín Muguruza, ¿qué ha comentado? Wise, que le encanta estar dentro de una historia mía. Bueno, yo hice una primera versión de este cuento y se la presenté a Johnny Depp. ¿Todos conocéis a Johnny Depp? Sí, hombre, el de vale, Casbah Music, ¿no? Vale. Pues Johnny Depp me comentó que le faltaba, que habían cosas que no que estaban en el aire. Entonces yo traté de saber qué cosas eran y se lo di a leer a varias personas, entre ellas a Sandroide y a un chaval que es un lector entusiasta que se llama Ángel Márquez. Ángel, no sé seguro si se llama Ángel, me equivoco. David Ángel Márquez, no lo sé. Bueno, el caso es que está en una librería en la calle. ¿Cómo estoy hoy? ¿Hola, nombre de la librería? No puedo. ¿Cuál de ellas? Ahí en Sants. Ah, vale. Galileo, en la calle Galileo, una librería que hay. Y entonces él se lo leyó y estaba muy entusiasmado con el cuento, pero me decía, esto me recuerda a Terminator. Sí, yo también te dije, yo le llamaba Mugurizator. Y entonces un día hablando con el Rafa, dice Rafa, Ferminator. Digo así, queda mejor. Y entonces al comentárselo al Rafa, el Rafa rápidamente dijo, pues yo te hago un dibujo. Vamos, es que... Y a medida que lo iba dibujando, le iba haciendo fotos y me lo iba enviando por el WhatsApp. Tengo los dibujos, los bostezos, el procés que le llamé. Y creo que lo colgué en el Facebook, el procés, ¿no? Está súper logrado el dibujo. Y entonces, pues, se quedó Ferminator, pero también pensamos en Mugurator. Pero queda mejor Ferminator, hay que decir. Y Feminator también, porque es bastante feminista el Muguruza. O sea que... Hay que decir también que no se nos olvide que estos... tanto todos los libros de Silvia como los cuentos de Neo Barna y tal estarán el fin de semana de sábado 26 y domingo 27 de mayo uh-huh. en el Gutter Fest, que es un festival de autoedición que este año se hace por sexta edición en el Hangar, en Barcelona, en un sitio que se llama Hangar. ¿Cómo? ¿En la calle? ¿La dirección? No me acuerdo ahora la calle, lo siento. Está en Facebook todo uh-huh. y en todas partes. Uh-huh. Es el Gutter Fest con dos T's o Gutter Festival, se celebra cada año, se hace seis años. ¿De qué años, hora? ¿Qué hora? ¿Sandroide? Y la hora tampoco la sé. ¿Pero cómo te el sábado y el domingo? Porque la hora no la sé porque no la sé, o sea, porque no está en ningún sitio. Pero los días sí, yo supongo que irán informando. Pero bueno, es un festival que ya lleva seis ediciones, ha ido un montón de gente que conocemos. Vamos, estaréis Silvia y tú, ¿no? Iremos Silvia y yo con el Frente Sónico. Y el Rafa Doc también. Se pasará Rafa también. Y los tejes, se pasará las vaginoplastias, los artistas del Frente Sónico, ECM, Hipercarga, etcétera. No, ahí no se puede pinchar y tampoco hay un escenario, pero nadie nos ha avisado para nada, como siempre, que nunca nadie nos llama para tocar en ningún sitio, siempre lo tenemos que montar nosotros. No, vamos con stand y vamos con el material, el merchandising del Frente Sónico Futurista, las bandas de Algo Tóxico también del Frente, y vamos a hacer especial hincapié en los libros de Silvia y mío, porque justo ha coincidido la edición del Ferminator y del Neobarna con la invitación a esta feria de autoedición. O sea que no, creo que va a estar muy bien. 26 y 27 de mayo, sábado y domingo, en el Hangar. ¿Y se llama el festival? Gutterfest. Lo podéis buscar en Facebook o en internet, y ahí pondrá la dirección, la hora y etcétera, etcétera. Apúntatelo, Jorge, que nos acercaremos un poco, ¿no? Ya lo tengo grabado. Yo te veo. No, no, sí. Te veo que estás ahí interesado. Hoy se ha olvidado de la cámara, ¿eh? Hoy no la toca ni la mueve de plano, ni estáis sentado concentrado. Porque estoy haciendo un servicio que por eso no quería decirlo. Por eso se ha escuchado un fi-fi-fi. No se tenía que escuchar como. Está impidiendo que la cámara me robe el alma. Que no la rompa, ¿no? Que no la rompa con el culo, ¿no? No, no la había pillado yo eso. Servicio, ¿eh? Si no la hemos rato ya. Bueno, Eugenio. Por cierto, Silvia. Dentro de estos cuatro cuentos, ¿quedó alguno fuera? ¿O aquí estrujaste toda tu imaginación? ¿O hiciste criba? Quedó uno fuera porque. ¿La oveja negra fue? No, era un cuento que lo pienso publicar en algo que haga próximamente. Lo pienso publicar porque está escrito con amor y con humor también. Y lo pienso aprovechar, pero cuando me llegó ese cuento, me llegó tan justo de tiempo que ya tenía editado el cuento. Y bueno, yo quería recordar que este viernes 4 de abril, de mayo, el Fermín Muguruza con Eta Dun, ¿no? ¿Está? ¿Eh? ¿No es con Eta Dun, me parece? No, está con West. No me sale el nombre. Anselmo, ¿tú lo tienes por ahí? Búscame Sala Salamandra el viernes 4 de mayo, que está Fermín con una banda. Ahora no lo busca Anselmo en. Bueno, que es un disco súper bueno, súper especial, porque es de electrónica, pero con unas letras brutales del Fermín. Ferminator Frente Sónico. Es brutal, es brutal. Y súper poéticas, pero al mismo tiempo súper cañeras y súper reivindicativas. A mí me encanta. Pero no me sale el nombre, es que es en inglés. Eta, The Suicides of Western Culture, que es el tema que hemos puesto anteriormente. Y es el viernes 4 de mayo 2018 a las 8 de la tarde en la Salamandra de Hospitalet. Pero se necesita ir con invitación previa. ¿Con invitación previa? Sí, hay que escribir a un sitio determinado y te envían la invitación. Ah, o sea que aquí solo se entra con invita. Es que el aforo no está gastado. Bueno, está interesante, ¿no? La verdad es que sí. El que quiera asistir el viernes a Fermín, ya lo sabe, la Sala Salamandra. Y es un ensayo de la gira que van a hacer este año, que van a hacer unos pocos ocho conciertos, exacto. Ay, qué bien. Que harán para presentar el BIMAP 1917+100. Recordando del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Que mañana 20 de abril, supongo que estaría escrito el 19, se cumple 25 años del Borreroak. Es que madre mía, el vasco cómo lo mete, ¿eh? Baditu Milaka Aurpegi. De parece Negu que Gorriak. Te había echado un conjuro. Ya te digo, yo me lo tengo que mirar de lejos. Mira que la vista la conservo, pero hablo más lento. Igual que para entonar bien en el inglés, hablo más rápido. El vasco tengo que hablar muy lento. Y bueno, son ciudades del mundo que empiezan con B y que tienen problemas sociales muy graves. Y todas las canciones tratan de eso. Y además hay gente que sale soltando discursos en otras lenguas y tal. Algunas son realmente que gritan y todo, o sea, es un disco increíble. Sobre el aforo reducido, aquí veo que pone que para acceder solo tenéis que rellenar el formulario que encontráis en el acceso a la página web de la Salamandra. y recibiréis una invitación con vuestro mail directamente. El aforo es reducido, por lo que conviene espabilarse. Y el espacio, en la página web de Salamandra lo pone. Compra de entrada y invitación. En la página web de Muguruza también saldrá. Por cierto, Anselmo, yo sé que te has leído los cuatro cuentos de Silvia Resorte, ¿no? No, los cuatro no. ¿Cuatro? Ha habido uno que se me ha quedado enganchado, que no me ha dado. No te ha dado tiempo. Faltan unos al día. Cuéntanos tu opinión y qué le quieres preguntar sobre. Más que mi opinión, porque creo que me los tengo que leer otra vez. En una primera vistada, claro, la atención que le pones es breve, ¿no? A mí me acostumbra pasar, y más con libros que tienen mucho mensaje escondido. Quiero decir que quizás si te lo explican mientras que lo vas leyendo, lo analizas de alguna otra forma, pero sí que ha sido un repaso de lectura lenta, concentrada, para entender bien el mensaje. Y en el de Sip Peace, que es el único que no he podido mirar, pero el de Carne Negra. ¿Qué enfoque? Me encanta. ¿Qué enfoque has querido buscarle? Porque hay no sé, hay un camino ahí que depende cómo lo interpretes, no sé. Me pierdo un poco, ¿no? El mensaje que quería buscar. Pues lo leyó mi ahijado de 12 años y le encantó. Y se acuerda. Lo dijo el otro día en el salón del cómic, se lo dijo a no sé qué, porque estaba tu cuento. Y entonces dijo, yo me voy a decir Carne Negra. Se acordaba. Empieza con un día del 2030, los pescadores de todo el mundo volvieron a sus puertos, sin ni un solo pez en sus redes. Fue un día gris. Para la humanidad, el planeta Tierra había muerto bajo sus pies. A partir de aquí, ¿qué nos cuenta Silvia? ¿Qué? Es que sencillamente esto que acabas de leer me rondaba la cabeza, al menos durante un par de meses lo tenía en la cabeza dándole vueltas y no sabía salirme de ahí, no sabía cómo desarrollarlo, pero creía que era súper importante hablar de un futuro que empezara así. Y de pronto, un día, ¡plam!, me vino la inspiración. La inspiración es vital para que te salga una cosa chula. Si escribes sin inspiración, no es lo mismo. Perdona, eso quería decirte, que cuando escribes, ¿qué haces? ¿Cuando te viene o lo haces a una hora cierta del día, un momento, o es cuando más o menos te viene? ¿Cuando escribes? ¿Cuando no te viene inspiración? De pronto lo intento, lo voy intentando y de pronto me sale la inspiración. Lo voy intentando. Intentando y al final vas sacando. Sí, claro. Y en este cuento sale un cantante famoso del punk, ¿vale? Pero un descendiente suyo, que no sé si lo tiene o no, y sale un presidente asqueroso. Aparte pegas un viaje hablando de la ciudadanía, hablando un poco de un resumen de la sociedad. Creo yo, tal y como lo asimilo, es una visión de experiencia de vida y insatisfacción de lo que estamos viviendo. Yo te digo mi interpretación, y luego me encanta cuando te vas con los científicos de la NASA. Ahí ya el surrealismo no es que aflore, es que viajas un poco. A mí en este punto ya estaba como que eso, buscando mi espacio. Mi hija me pedía la merienda y fue, espera un momento. Y que, hostia, me gustó mucho los enfoques de pim, pam, y que se te hace difícil no poder acabar de leerlo, ¿sabes? Hostia, que me falta, como cansidad. Por eso te digo que necesitaría volver a leerlos, porque me dio la sensación, sobre todo en este de... Espera, que se ha bloqueado. De Carne Negra, me dio la sensación de ansiedad de acabarlo. A ver qué dice. Como una aventura cómica. Yo por eso también. Exactamente, es una broma, es sarcasmo. Es que, claro, ahí está. Yo creo que la Silvia mezcla tres cosas en su literatura, ¿no? Una es un sentido del humor que, si no la conoces, vamos a ver. O sea, hay que conocerla, porque además entonces dices, ah, vale. Que tiene un punto surrealista y súper travieso y puncarra. Luego, muchas veces hacer ciencia ficción también, muchas veces, es decir, si pones muchas veces elementos de ciencia ficción en los cuentos, y en Demian, que quizá no es ciencia ficción, pero siempre hay ese punto de eso, lo que dices tú, de surrealismo y fantasía onírica, que esto está en todos los cuentos y toda la literatura tuya. He tenido la misma sensación cuando fui a ver el estreno de Pulp Fiction, de no saber qué estoy viendo, pero que me encanta, ¿sabes? Un viaje que ves que avanza, retrocede, que dices, hostia, el análisis este lo necesito ver. Y conforme lo me pasó con la película. Y aquí, digo, es un poco el símil, ¿no? De ver algo fuera de una época, porque aún ves hoy en día Pulp Fiction y continúa con en base a la realidad y en una actualidad. Y creo que es un poco la línea de trabajo de esta, de, o sea, originalidad de que pasarán los años y quizás alguien vendrá por detrás y lo entenderá mejor que nosotros ahora. Nosotros necesitaremos veces de leerlo. Lo que también doy aquí, que una página entera que pone dedicado a Sandroide Vulcana, puntos suspensivos, que proviene del futuro. Por eso quizás ella también explica también tus escritos. La entiendo también. En algún momento, a lo mejor a mí también me pasa que me ha borrado la memoria, estamos tú y yo en el futuro. No sé qué hemos hecho y ahora estamos aquí. ¿Qué dice? Que a ver, muchas gracias, Anselmo. Lo de la realidad es muy relativo. No. ¿Vamos con otra historia, Anselmo? Sí, yo sobre todo quería, del que no he leído y tengo curiosidad, que nos lo presente Silvia Resorte y el Sipis, perdona. Un segundo. Porque, ya te digo, la portada, los dibujos, los colores, sabes que a mí soy muy fan de los colores. En el de Carne Negra, tengo que decir que es un dibujo currado, donde exacto, se ve... es un dibujo de Rafa Doc nuevamente. ¿Es hecho a mano? Porque hay, diría que sí. Porque hay mucho gráfico, combinaciones de grises y negro. Que, eso lo ojito, puede haber cuidado. Hecho con Photoshop, pero el dibujo en sí es hecho a mano. Y los gráficos de La Noche Anarcha y de Sea Peace, que van un poco los mismos tonos de negro y fucsia, como tu pelo. Azul y fucsia. Negro, azul, un turquesa, ¿no? Es, viene siendo. Y los dos utilizan la misma gama de colores. ¿Tienen relación entre ellos? ¿Los colores? ¿O no, casualidad? Es casualidad. Eso, a lo mejor el Rafa es... tiene alguna línea así. Sí, quería que haya crear seguido. Una línea así. El... Es que ya te digo, yo muchas veces. El logotipo de TG lo ha hecho igualmente en estos colores. Aunque o sea, no nos demos cuenta con la presentación de los cuatro, de la evolución tal, que sale en negro y blanco y con tonos rojos. Luego el Carne Negra, que es una gama de escala de grises. Y claro, me ha chocado que los otros dos fueran el rollo retro de los 80, colores fucsia que están volviendo a la actualidad. Bueno, hay una versión de Ferminator con el fondo rosa, que sí. A mí me encanta ese dibujo también. Me gustan los dos, no sabría elegir, ¿eh? El imán ya lo tengo en mi nevera, pero me gustaría uno en rosa también. El Molinetic. Por cierto, Silvia, el imán de Terminator. El libro. Hay merchandising de camiseta. Aparte que el libro que incluye, habla de todo. Incluye el libro. Y hasta tazas. Una pegatina, ¿no? De Carne Negra y un imán. Cuéntale a la audiencia. Perdón. El Molly hace imanes y nos ha hecho imanes del Ferminator. Entonces va el libro con un imán dentro y una pegatina del dibujo que acabas de mencionar de Carne Negra, de la portada de Carne Negra. ¿Hay camiseta de la portada o no? Bueno, no... De momento hemos hecho bastante labor. Que todo es Carne Negra, también es una camiseta. Son muy bonitos todo, pero claro, sí. A ver. Yo me he hecho un tatuaje de Rafa Doc, de que salía una lengua que salía en Demian Kurt. Lo llevo tatuado. Me encanta la última página del Sea Peace. De derecho del revés, no hay nada debajo de los pies. Venga ahí. Ole, ole. Bueno. ¿Qué nos contabas de Sea Peace, Silvia? Sea Peace está dedicado a Juan Lincho. Oh. Que es transcriptor de Braille. ¿Cómo se dice? Braille. Subtitulador de televisión. Y locutor de Radio Pica en un programa que se llama Este lado de la tumba. Aparte de eso, tiene una página en el Facebook que se llama Antígona y que se dedica a todas las facetas sobre la muerte. Entonces, Sea Peace va sobre la muerte y sobre una sustancia determinada que él conoce. Y bueno, se lo he dedicado sin saber lo de la sustancia, pero hablando sobre la muerte. Lo dices, enamorado de la muerte. Exactamente. Desde la ahí desde está. El día que la vi. Vamos. RIP. RIP es una canción de RIP. Es el grupo RIP. Enamorado de la muerte desde el día que la vi. Día y noche está en mi mente. Dale, dale, Jorgito, ahí, que te la tienes preparada. Hola, Jorgito, le gusta este grupo. Condenado a tu amor. Ay, ay, muy bien, Jorgito. Hablemos de los otros dos cuentos que nos queda, que eso sí que lo has leído, ¿no? Bueno, ¿Anselmo? Hablemos de Sandroide, punto. No, no, a ver, no. Hemos venido a hablar de tu libro. Silvia, he venido a hablar de mi libro, bueno, esto. No, del suyo. Nos queda todavía 1 hora y 10 minutos, fíjate si tenemos tiempo para hablar de Sandroide Vulcano. Vamos a acabar de hablar de tu libro. Anselmo, nos vamos con los otros dos cuentos. La noche de Anarcha. Este es genial también, ese me encanta. Bueno, ahí está, como verás, está dedicado a Clau Kinky, a Diana Porno Terrorista y a Sandroide y creo que... Y a... ¿A Mele no? No, a Mele no. Ay, que... A Isiar Siga. Vale. Entonces, esto va sobre... Sobre Anarca y la glándula Anarca, que es una cosa que descubrió el doctor Skene, que todas las mujeres llevamos el nombre de Skene en nuestro cuerpo porque llevamos la glándula de Skene, pero que ahora lo queremos cambiar a glándula Anarca, como feministas que somos, o más o menos relativamente feministas como yo. Y entonces Skene era alumno de Sims y Sims, del doctor Sims, y Sims era un doctor que hacía experimentos a lo vivo sin anestesia con esclavas negras de los campos de algodón, y a Anarca la llegó a violar, por decirlo de alguna manera, sin anestesia un montón de veces. Cada día la tenía ahí, la abría, le miraba por dentro y tal y cual. Entonces, esto es una visión futurológica del feminismo en el futuro, de cómo se celebrará el Día de Anarca, o la Noche de Anarca, mejor dicho, porque ocurrirá de noche, como si fuera Navidades, como se celebran las Navidades, pero... Será la noche Anarca. Mucho mejor. Será un día feliz para todo el mundo porque Anarca vencerá a Sims. Eso, de eso va el cuento. Yo hay un párrafo que me moló. Tengo dos hijas y espero que lo tengan bien clarito lo que significa esto de no hay mujeres débiles, solo algunos hombres demasiado prepotentes. Es muy curioso cómo los hombres que tenéis hijas de repente os dais cuenta de la importancia del feminismo. Yo antes de tener hija tuve madre y tuve abuela. Sí. Entonces lo importante de la educación que lleva uno se empieza desde que nace en su casa. Sí. Y pero lo único curioso que te puedo decir, lo que a mí me ha afectado afortunadamente al tener hijas, es a cierta sensibilidad que me había criado con dos hermanos y es a ver quién tiene más fuerza. Y el tono de la voz, pues es lo primero que bajé. Porque no te das cuenta de la onda que o la absorción del espacio que puede suponer el tono de voz, o a lo mejor no estás diciendo nada del otro mundo. Pero te lo juro que para mí como padre es un orgullo y una satisfacción haber tenido la experiencia, una 10 años, otra 4, y continuar y que dure mucho esta experiencia. Ya no más, que cuesta mucho mantener. Pero este párrafo me... No sé, lo resalto en negrita y quizás que como frases... célebres, yo la resaltaría. Sí, es que me gustó mucho, Silvia. ¿Por qué la escribes así? Porque la prepotencia es uno de los peores males de este mundo, tanto en mujeres como en hombres, desde luego. Pero realmente el feminismo yo creo que va contra los hombres prepotentes, no contra todos los hombres. Claro. Es que, por favor, vamos. Claro, va contra el patriarcado. El patriarcado, vale. pero es más, el heteropatriarcado. El machismo no son todos los hombres, machistas no lo son. Machistas todos. También son mujeres, machismo es, a veces es una educación. La cultura, el inicio del machismo quizás lo tiene mucho más arraigado ciertas mujeres. Luego otras costumbres que por la sociedad han estado establecidas, pero yo creo que no es una cuestión de que lo tengan más las mujeres que los hombres, evidentemente lo tienen más los hombres porque el machismo va a su favor. Entonces, obviamente, son los hombres los que son privilegiados en esta sociedad. Pero, claro, es compartido por las mujeres que hemos sido educadas y culturizadas. En la sumisión. Igual que los tíos en esa cultura. Formato de cultura. En ese formato. Lo que pasa es que, claro, a nosotras, al no ser las privilegiadas, claro... ¿Me entiendes? Hemos tenido que rebotarnos. No, lo que pasa manera. Es que yo esta frase me ha gustado mucho, y sobre todo porque tenía muy relacionado lo de que detrás de un gran hombre siempre hay una fantástica mujer. Entonces esto va un poco de frases hechas. O una fantástica mujer siempre tiene un pesado delante. Bueno, eso lo decís vosotras porque es feminista, yo lo digo... Porque es machista. Yo lo dices desde tu punto de vista y desde no. La guerra de sexo, 1968. No, yo lo único que intento es hablar en una zona neutra, ¿sabes? Ni para ti ni para mí. Creo que ni el feminismo ni el machismo debería existir como tal, sino claro, una zona neutra. Claro, pero tampoco neutra. Debería existir la esclavitud ni los abusos sexuales. O sea, que decir, muy bien, no debería existir, pero existe. Sí, en el momento que se dice no debería existir es porque existe. Bueno, asumámoslo y trabajemos sobre ello, ya está. No es tan complicado ni tan... El feminismo actual es una medida de defensa, una réplica a toda la nulidad que nos han aplicado durante Totalmente. Cientos de años. Casi que te diré a través de la religión y de las costumbres. Yo creo que es lo que más daño y la moralidad. Porque aún hay religiones que viven atrasadas en el tiempo, cosa que nosotros hemos evolucionado en la religión que cada uno más o menos se pueda contener ahora, pero tampoco hay una constancia creencia religiosa cristiana, que también es un poco el entendimiento. También dependiendo de la zona donde viajes, atrasas unos cuantos años atrás, sí, y hay conceptos esto, que no... Con esto del procés ha salido mucho... no sé cómo decirte, ha salido de todo, pero entre otras cosas ha salido mucho analfabetismo, digamos, y mucha cutrez. Bueno, se ve reflejado en muchos aspectos extremos que cuando una cosa es delicada, tan modernos no somos. Cuando aflora. Pero yo simplemente, y no me... Quizás a la hora de opinar o pensar o demás, pues habrá rasgos que rasguen el machismo y habrá otros que rasguen el feminismo. Bueno, pero es y que claro, no es lo mismo machismo que feminismo. El feminismo no es lo opuesto del machismo. No lo es. Lo que no creo es que lo opuesto. Yo para mí al no menos... No son antónimos. Creo... No. Es hay que leer. Para mí que no favorece ninguno. Es igual que cuando hablas de un Barça-Madrid o cuando hablas de, no sé, cosas que son adversas, me no, gusta más... No, es que no. O sea, el machismo y el feminismo no son un Barça-Madrid. Pero es que tanto no es un hombre contra las mujeres. Es hombres y mujeres contra el heteropatriarcado, que es un sistema y una cultura que nos oprime en general a todas. Para mí es encontrar una bien zona, igualdad, ¿no? Una zona neutra. Creo que hay la que zona encontrar. Neutra es la no existencia del machismo. Exacto. Igual que no hay zona neutra de la esclavitud y laboral. No existencia del machismo y sí del feminismo. A ver, es que el feminismo existe porque existe el machismo. Si no hubiera machismo, no existiría el feminismo. No tendría por qué. Tú eres antirracista, ¿vale? Porque hay racismo. Es como si dijéramos anti-nazi porque hay nazis. Claro, es que no deberían existir los nazis. Bueno, pero existen. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así? Stop. Sandroide, Silvia. Me presento a las elecciones. Qué rato más bueno. Me presento a las elecciones de Neobarla. Anselmo, recordamos a la audiencia que siguen en los 98.0 en Radio San Andreu, en Histeria, que tienen el 93682-1367 para ver si ponemos un poquito aquí. Es que has tocado la fibra. Y escuchamos un poquito de música, va bien, ¿no? Venga, un poquito de música. ¿Qué escuchamos, Anselmo? Venga. Pues la... Algo calmadito, ¿eh? Porque... Neobarna, no sé cómo será. ¿Es calmadito, Silvia? Mucho. Sandra, perdón. Venga, vamos. Turbo Lover, baby. Venga, Turbo Lover, venga. Esto es Histeria con Satur Rodríguez. Sigues en los 98.0, sigues en Radio San Andreu con Satur Rodríguez en Histeria, más de 25 años en antena. Recordamos el número de teléfono, el 93-682-1367, si podéis participar en el debate o comentarles algo a Silvia Resorte o a Sandroide Vulcana o a Anselmo, porque también Anselmo, por lo que veo que está aquí, que está aquí. Por cierto, Sandroide, aunque ha habido una discusión amigable. No. Bueno, poquito así. Me tienes que reconocer que Anselmo lleva poquito, tiene una voz bonita, y habla muy bien. Sí, muy bien, una voz muy bonita. Y al menos he dicho que repitiera lo de Iván. Es uno de los mejores regalos que me he encontrado, desde el 15 de enero que Satur me dio la posibilidad de venir a la radio y me lo estoy pasando genial. Hombre, no me extraña. La radio tiene un vicio. ¿A que sí? Engancha. ¿A que sí? Sí. Y mira que hay trabajo detrás, que la gente yo no sé si lo percibe o no. Yo ahora estoy viendo muchas cosas de Satur, de dedicación, de horas, de romperse los cocos, de venga va, hacemos esto, hacemos lo otro, por aquí, por allí. Esto vamos a cambiarlo así, asesoramiento de como mujer, de cómo mejor hacerlo, que la verdad que ha salido como mujer, la discusión cómo mejorar. Y te ha salido como mujer, yo, claro, que estás aquí liado con Sandroide. No. Lo que pasa es que yo creo que es un tema que hay que hablarlo como aquí lo hemos y que se haya ido el tono para vive con pasión. Porque yo hablo así. Yo lo he visto perfecto, a mí me ha encantado. Totalmente, yo estaba disfrutando. A mí me encantó cómo lo has cortado tú. O sea, porque es en un punto que a lo mejor pues entras en un bucle que no se está entendiendo bien y aquí el piloto no veas cómo maneja. A mí la verdad que una de las cosas que me encanta de Silvia, que la tenemos aquí, es cómo se desconecta, ¿eh? Lo hace, pero la prueba de sonido de la Silvia. Yo el primer día que fui a una prueba de sonido de la Silvia dije, mira qué bien. Ni, ni, y, me, mejor. ¿Por qué no lo sé hacer yo? ¿A que sí, Silvia? Es capaz de desconectar, pero sí. Totalmente. Por cierto, había otro trocito del último capítulo. Sí. ¿Lo comentas si no se te salta la yugular al droide o cómo lo vemos? No, a ver. También la he visto romántica, La he visto ahí con el punto que abre gas y no corta, pero. Es romántica, sí. ¿Cómo me ha pillado? Es romántica, es romántica. Yo tengo mucha vista. Hombre. El tema, el otro párrafo que me. Espérate, a ver si se engancha, Silvia, te lo podemos preguntar porque te vemos ahí. Sí. Tiene WhatsApp. Bueno, tú te has leído los cuentos, ¿no, Sandroide? Sí. Pues venga, ¿cómo los machos estáis acabados, gritó al caer al suelo. La gente de mientras se caía de las ventanas y las grietas del edificio y a medio trazo desaparecían en forma de pompas. Esto yo ya me he hecho la imagen, ¿sabes? Me veo, es ya te digo, visual. Soy muy amante de Tarantino y es que no sé por qué. Mira, me viene el símil. Y esto me recuerda cuando Kill Bill entra en el putiferio este chino y empieza a cargarse ahí. Pam, pam, pam, pam. 300, 100, ¿no? Son 300, 100, ¿no? Son el putiferio ese chino. Bueno, que no putiferio, que es donde están los ninjas, ¿no? Sí, que empiezan a salir ahí y me recordó un poco la imagen esa. Digo, esto. ¿Te gusta Quentin Tarantino, Android? ¿Has visto su cine? A ver, he visto todo por generación. Lo he visto todo, pero la verdad es que últimamente ya me cansa un poquito Tarantino, porque al final digo, oye, son 2 horas de conversaciones de farloperos que ya me aburren la realidad, imagínate en una película. Bueno, de hecho ya hace años que él mismo se cansó de su trabajo, claro. Y dijo que paraba. Y sí que está ayudando, sin dar su nombre, a mucha gente a otro género, y él está participando en otros géneros. Pero bueno, también hizo un cambio bastante drástico con la de los perros sabuesos o cerdos sangrientos, salvajes. Cerdos salvajes. Sí. Intentó cambiar un poco de tercio, pero bueno, a mí que Reservoir Dogs es la mejor obra maestra. Y bueno, hablamos de este último trocito que nos ha leído del ¿qué comentas tú, Sandroide? Yo quería decir que a mí también me parece muy cinematográfico lo de Silvia, porque justamente lo de Ferminator, siempre pienso que es una imagen visual muy fuerte, muy impactante, y que hay muchas cosas de Silvia, con Demian también me pasó, que son videoclips, o son quizá el hecho de que ella sea cantante y músico, yo también, entonces igual estamos acostumbrados a pensar un poquito que la palabra y la imagen y la música van juntos, o sea, de alguna manera están unidos, y a veces te sale un poema y a veces ves que no es un poema, que es una canción. Y el poema también es algo muy visual, ¿no? Que construye frases, que en 2 frases en una canción tienes que dar una idea o tienes que... Y entonces eso está desarrollado en la literatura, en los cuentos y en la novela a lo grande. Pero claro, no deja de tener esos elementos poéticos, musicales y visuales, porque ahí yo creo que se tocan las artes, ¿no? Y ella también es muy visual. Por ejemplo, ha hecho las portadas de mis cuentos, las ha hecho la Silvia. Ah, las has hecho tú, Silvia. Sí. La de Iván y la Emma. Nubes aislada, sí, sí. Emma. Bueno, y esa también. Y el ataque conjunto son tuyas, ¿no? Las de los libros de teje de Silvia los ha hecho Rafa. El último fin del universo es sobrecogedor a los humanos. Sobrecoger a los humanos. Sobrecoger a los humanos. Por cierto, son mini cuentos, ¿no? Sandroide. Sí, pero forman parte de un universo. Vamos contando a la audiencia ya, Silvia, le damos paso a Sandroide, ¿te parece bien? Y así te dejamos tiempo para tu WhatsApp. Claro. Vamos con el mundo Sandroide Vulcana. Cuéntanos por cierto, ¿de dónde sale tu afán de la ciencia ficción? Cuando eras pequeñita, tu siempre, tío, tu padre, tu hermano. Mi padre y mi madre. ¿A qué edad te diste cuenta? Mi padre y mi madre, sobre todo mi madre, eran súper frikis. Porque Sandroide, ¿a qué edad te diste cuentas que eras de otro mundo? Ya me lo decían en el cole. ¿O ya cuando naciste ya te diste cuenta? No, o sea, a mí siempre todo el mundo me ha dicho que no encajo en esta época. Que tú eres una marciana, ¿no? Que sí, que soy una marciana en pocas palabras. Podría ser una marciana anarquista, pum, ¿no? Sí. O sea, el hecho de ser marciano, el hecho de que siempre te vean algo extraño, te hace que te posiciones y te identifiques con los movimientos alternativos. También que desarrolles una parte mental que otras personas no llegan a desarrollar. Es que igual es por eso, por lo que siempre me han llamado marciana, creo. No, lo, más que nada por yo lo diría, más que marciano, especial. Vale. No todo el mundo encaja en unos estereotipos establecidos. Está claro. Entonces, no. Suerte, hoy en día, pues que ciertos padres nos encontramos una posibilidad de dar herramientas y reforzar un poco habilidades que tengan. Sí, bien, hemos pasado de ser las raras del cole a ser el ejemplo de las hijas de nuestros amigos. Bueno, curioso. Casualmente no recuerdo en la historia nadie que tenga un desarrollo creativo superior al resto de los humanos que no esté un poco diferente a lo común. Creo que va todo bastante relacionado. Sí, probablemente. Y nada, y entonces lo de Vulcana es por los de Star Trek y es una canción de Qubits. Y entonces es lo de Vulcana es por el Facebook, porque te obligaba a poner apellido, y ahora ya me he puesto mi nombre y mi apellido, el mío y el apellido de mi padre, porque ya me da igual todo, ¿no? Pero durante mucho tiempo eras androide Vulcana por este fenómeno del Facebook que nos obligó a todos, de alguna manera, a ponernos un seudónimo. No, nos permitía poner un seudónimo y ahora nos ha obligado a poner nuestro nombre normal. Pero bueno, viene de ahí. Bueno, la peña me llama Sandroide desde el cole. Mi padre me llamaba Sandroide. Pero tu nombre artístico es Sandroide Vulcana, ¿no? Sí. O sea, tengo, normalmente firmo Sandroide, uh-huh. Y luego o Musidora, porque con Musidora hice los años de programa, muchos años, uh-huh. Y los cuentos también los firmaba como Musidora, uh-huh. Entonces me da pena abandonar el nombre, uh-huh. Del todo, y a veces lo incluyo. Cuando se trata de ciencia ficción a veces pongo a Musidora. O sea, Sandra, Sandroide, Vulcana, Musidora, para dirigirte Turbo a ti, Lover. Como, o Turbo Lover, ¿cómo me tengo que dirigir? Porque vamos, te puedo llamar de mil maneras, ¿no? Antes ya me has llamado Sara. ¿Sara te he llamado? Antes me has llamado Sara. Pues no me he dado cuenta. Bueno, mira, por otro nombre más, ¿no? ¿Tú cómo la ves a Sandroide? ¿Tú cómo la llamarías? Yo a tu cariño, la, ¿no? Corazón. No, la gran polifacética Sandra. Soy Géminis. De unido. ¿Y tú qué eres, Anselmo? Yo, Piscis. Cariño. Ah, nos llevamos muy bien. Bueno, pues sí, no le quedaría mal. Ya lo vemos. Por cierto, el único problema que me encuentro es que o me llevo de lujo con la gente intento tener paz. Yo creo que la audiencia que lleva conectado con Histeria desde las 8 de la noche, 20 horas, y ha estado escuchando el programa, a Sandroide y a Anselmo, que les ha encantado, les gustaría, yo creo que Silvia y Jorgito y a mí, que como ella dice, ¿cómo la llamarías, cariño? Nos gustaría que la llamaras cariño en directo en Histeria, a ver cómo suena. Esperar, aquí tenemos el cariño de Anselmo, que le va a llamar a Sandroide. Podemos, ¿no? Es el cariño, ¿no? ¿Te gustaría? Sí, cariño, venga, claro que sí. Venga. Sandroide, cariño, te voy a poner una canción, a ver qué te parece. Uy, cómo ha sonado. Vamos. Ha sonado bonito, ¿eh? Sí, muy bonito. Ha sido como viajar a los años 70. Uy. A ver. Dejamos los micros abiertos. A ver qué canción te ha puesto, Sandroide, cariño. Es muy romántica. Para mí una canción muy bonita. Es un álbum que hace un par de semanas me lo pasaron, me ha acompañado muchos kilómetros de viaje. Hay una participación tremenda desde Joan Garriga y Martínez, Macaco, Manu Chao, De Pedro, que participa en esta canción. Amparanoia, ¿eh? My God. Amparanoia. ¿Cómo lo sabía que lo ibas a acertar? Has llegado a la cuarta canción, Saturn. Somos el viento, ¿no? Somos el coro de mi gente. Es un álbum recopilación que sale, ya te digo, iba por De Pedro, Arte de Cien Pelados, La Pegatina, Chambao, La Pegatina, Sargento García, Fito Cabrales. Uy. A mí todo eso no me gusta nada. Yo lo siento, y con todo mi respeto por los dramas de los músicos, pero le prendería fuego directamente. Anselmo, fuera la canción. Venga, acabo. Toma, Anselmo, toma, me divorcio. Anselmo, me divorcio, Anselmo. Te quedas sin ese androide. Ponte los lendacaris, Anselmo. Sí. Ponte una de los lendacaris. Pon algo tóxico. O de algo tóxico. También. Vamos a buscar algo tóxico. Seguimos con Sandroide Vulcana. Que con Sandra tienes las de perder, Anselmo. Anselmo te ha salido rana, ¿eh? No, yo. Ranoide. Yo no peleo, yo juego. Busca algo en el YouTube de algo tóxico y seguimos hablando del trabajo de Sandroide Vulcana, de Emma, Iván y las nubes aisladas y Ataque Conjunto. ¿De qué va Emma? Emma, todo es por culpa de la Silvia, ¿vale? O sea, em, todos, o sea, los tres va relacionado por culpa de Silvia. Totalmente. Pues cuéntanos el porqué. Entonces, Emma, ahora no me acuerdo cómo fue. Ah, vale, sí, porque Silvia ya estaba trabajando en el Demian y ya tenía el Demian escrito, tal. Y entonces empezamos a colaborar con Furat Furadat, que es una amiga nuestra, la Débora, que, bueno, empezó con Silvia a editar libritos y tal. Y entonces la Silvia me quería editar un cuento. Uh-huh. Y me dijo, escribe un cuento. Y digo, vale, va. Y lo escribí. Y tardé mucho, no se lo di, me acuerdo mucho tiempo. Entonces tú, luego volviste a insistir. Yo lo revisé, pero yo había dejado un poco la escritura. O sea, escribía poemas, eso siempre, nunca paro de escribir poemas, pero y canciones y tal, pero no había escrito. Me había costado mucho volverme a poner. Y entonces, claro, la Silvia me inspiró, ¿sabes? Entonces yo siempre escribo ciencia ficción. Entonces Emma vive en unos rascacielos y tiene un trabajo que es bloguera, parecido a las blogueras de hoy, y es escritora también. Y entonces, bueno, pues tiene un episodio allí en los rascacielos. Y entonces yo hacía ya mucho tiempo que estaba en mi barrio visualizando Neobarna, que es un entorno donde ha habido una guerra en Barcelona y tal, con los referentes de Barcelona actuales, reflejado hacia el futuro. Y entonces ahí pues hay varias etapas de Neobarna, y esta es una, que ocurre en los rascacielos. Y en cambio, la siguiente, que es Iván, que fue la que escribí, que de 7 páginas, Iván y las nubes aisladas, uh-huh. la referencia, digamos que mientras Emma está en los rascacielos, en un futuro, en el pasado de ese futuro está Iván en el barrio. Y la guerra ya ha pasado. ¿Vale? Entonces, son todo reflexiones personales sobre los sentimientos humanos y las emociones humanas, con la excusa de ese escenario. Pero en ese escenario va a haber y van a pasar muchas cosas. Ya se ve con Turbo Lover, que ella también ya es un cuento muy sale corto. En Ataque Conjunto. Por cierto, Anselmo, mientras que colocas y sacas cosas de la maleta, quítate el micro, porque sale por antena el... Oído, taca, taca, taca, taca. Eso, el taca, que no era yo. Está no, muy tiquimiquis, ¿eh? Con el taca-taca. No, lo que pasa, muchas veces lo quito y no había estado. Por cierto, Sandroide, seguimos con Ataque Conjunto, la relación, pero antes hemos estado que te ha llamado Anselmo lo de Sandroide Cariño, no ha sonado mal, lo único no. Que la música que ha puesto no era la adecuada. No. ¿Me permites para, que...? No era la adecuada para ella. Para ella. Ni para mí. Ni para Silvia. ¿Me permites que ahora te digas Android de cariño, a ver cómo te suena Jorgito Ilegal? A ver cómo que me suena. Diga el cariño. Sí, bueno, sí, Sandroide ¿por qué cariño? Lo vas a forzar, pobrecito? Oye, ¿verdad? Si me quiere llamar Sandroide asquerosa, no también puede. A ver cómo suena. Forzarme sería eso, hablarle mal, pero hablarle bien no para nada. Venga. Pues nada, Sandrita, cariño, te pongo un tema de los Lendakaris muertos. Bueno, ¿hace o qué? Venga, va. El 4K se llevó a mi chica. Bueno, seguimos hablando ahora de Ataque Conjunto. Luego escuchábamos los Lendakaris muertos. ¿Qué eres relación un provocador, tiene? Saturn. Yo siempre. Tú con el cariño ahí arriba y abajo. Te vamos a soltar una que ya te vas a enterar. Venga, seguimos con la relación de los cuentos. Nada, entonces los tres están en el mismo entorno y la propuesta es esa, es Neobarna, es un universo de ciencia ficción donde, por ejemplo, hay un ejército de la resistencia que llevan un mono negro y entonces la gente les llama los monos negros, ¿no? Eso ya sale en estos cuentos. Y otras cosas que no quiero revelar. Pero bueno, hay una Barcelona rica, esto ha pasado en todo el mundo, pero nos centramos en Barcelona, y una Barcelona pobre. Se puede decir a la audiencia de Histeria que la recomendación a la hora de leer Sandroide Vulcana es que se pille los tres cuentos, ¿no? Sí. Porque el primero, ¿cuál sería? A ver, se pueden leer independientemente, que es lo que yo pretendo, con todos los cuentos de Neobarna, a no ser que algún día exista una novela. Pero tienen una relación. Mientras hayan cuentos, sí, tienen absolutamente una relación. ¿El primero cuál sería? ¿El de Emma? Emma es un poquito la que está un poco más aparte, porque Emma está en un futuro, uh-huh. Y Emma es un personaje aislado, uh-huh. Que no es un personaje principal, simplemente es la historia de esta chica, que esa chica era una bibliotecaria y entonces hubo un ataque y la recogieron con una ambulancia futurista y se la llevaron a los rascacielos con los ricos, porque la gente está en los rascacielos y a partir de los rascacielos para arriba la gente está catalogada por su coe, ¿vale? Que tú sirves para esto, tú sirves para otro. Y ella sirve para escribir, es muy buena escribiendo. Y entonces la llevan ahí, a los rascacielos. El resto de gente sigue viviendo su vida en Barcelona, pero hay una serie de gente que se ha hecho su mundo particular en los rascacielos, esperando irse además a la órbita. Ahí lo dejo. Casi nada. Casi nada. Y lo tengo que sacar porque me pasa lo mismo que decías tú. Que tengo allí toda la historia en mi cabeza, cómo se va tejiendo entre sí. Y es que es un poco. Te da un poco de ansiedad. Claro, es que estás creando un universo, ¿no? Sí. Y entonces te brota por etapas. Me brota por etapas, estoy todo el día dando el peñazo con Neobarna, pero esto va a salir de Barna, esto no sé que todo el día sea así. Ya, es que yo me enganchaba a Neobarna, vale. También, ya. Neobarna. No, a partir de ahora nosotros también. Y después de este, ¿con el cual seguiríamos? Después de Emma va Iván. Con Iván y las nubes aisladas. Sí. ¿Que dentro de poco habrá otro o ya tienes la historia medio escrita? ¿Cómo va? ¿Cuándo lo editas? Tengo varios cuentos escritos. En proceso, sin publicar, ¿no? Sí. Y luego tengo varios pensados. Uh-huh. Lo que pasa es que me he presentado a un concurso de Descontrol Editorial, que si lo gano, podré escribir la novela. ¿De qué es el premio? Me ayudan económicamente a escribir la novela y la publican, supongo. También. Claro. Y entonces ya sería diferente. Si ganas el premio, ¿será una novela larga o también corta? ¿Qué tienes pensado? No me gusta. ¿O mezclar las cosas muy cortas, las canciones cortas? O sea, que será cortito, ¿no? Sí, muy largo no será. ¿No tienes aparte previsto es que, también es cómo que, hacer? Tengo previsto que no sea una novela, que sean varias novelas, que sean varios cuentos, incluso también hay la canción. Y me gustaría que participaran mis amigos, Silvia, bueno, Cristina Ratas, los ECM y tal, haciendo canciones para Neobarna o escribiendo episodios. Sandra, de ¿tienes pensado que sea también como Silvia, incluir dentro de 4, 5, 6 cuentos? ¿O sería no lo sé, depende eso ya depende. Depende de la propuesta que me hagan, haré una cosa o la otra. ¿Os habéis llegado, llegado a plantear escribir un guión de un corto? Sí. Porque es que yo los estoy viendo que son carne de corto. Emma ya le he propuesto a un amigo mío si quería dirigirlo. O sea, puede llevarse al cine. Yo quiero hacer un corto. Yo quiero hacer de todo. O sea, incluso también le dije a un amigo mío que hiciera un videojuego. O sea, Neobarna es un universo multidisciplinar, como es, no sé, el Señor de los Anillos, por decirte algo. A ver, el Tolkien, que a lo mejor era Géminis también, el Tolkien. Bueno, entonces que la gente lo pueda, o los superhéroes, ¿sabes? Que tú puedes coger al Batman. Y si yo quiero hacer una historia sobre Batman, hago una historia sobre Batman y hago que se enrolle con, no sé, como han hecho, ¿no? Que Batman en uno de los universos de tal se ha enrollado con la Wonder Woman, pero en otros se ha enrollado con el Superman. Y en otros son los novios los tres. A mí me encanta esa relación. ¿Son novios los tres? Son novios los tres. Pues me encanta. Yo también quiero ser novia de ellos. Entonces, a ver, me gustaría esto. Entonces, a lo mejor, pues yo qué sé, pues alguien puede coger a Emma y decir, sí, pues a mí es que Emma me ha gustado y me gustaría escribir los artículos que ha escrito Emma, por ejemplo. Eso estaría muy bien. ¿Y el videojuego cómo sería? Tengo curiosidad. Es que claro, cuando conozcáis Neobarna y vayáis conociendo a los personajes, os daréis cuenta de que es una guerra. Anselmo apunta Neobarna. Es una guerra que es muy de videojuego. Uh-huh. Digamos, no sé, el que se apunte. Sale un cantante famoso, ¿no? Saldrá un Neobarna, cantante famoso. Saldrá. De momento saldrá otro Wellover, que también es una cantante famosa. No se puede decir, ¿no? Pero no se puede decir el nombre del cantante todavía famoso. Todavía no. Está ahí en secreto, vale. Y entonces ya el otro día fantaseando y a lo mejor juntamos a Ferminator en un futuro, a lo mejor sale Ferminator, que ya le tengo ahí un trozo al Ferminator. De aquí se nos ha girado mucha faena esa tour. Yo claro, he ido pillando nombres y tal, aquí hay que documentarse. ¿Con quién lo juntáis? Uy, eso es sorpresa. Vale. Hombre, claro, te lo explico, cariño, ahora puede venir sí, te la Lucía robar. Echevarría y hacer un cuento. Claro, no, eso sí, lo veo lógico. Pobre Lucía. Pues, Jorge, tu tema está preparado cuando venga, quieras, vamos. Corazón. Pues adelante, cariño, Anselmo. Mira qué bonito. Con cariño. Éramos felices. Follábamos a oscuras, compramos esa cámara y se me puso dura. Grabamos pelis amateur para llegar a fin de mes, y al ver el resultado huiste de mi lado. Me viste el micropele y el culo peludo, todo en alta definición. Un primer plano de mi jeta e hiciste las maletas. En 4K se llevó a mi chica, la tecnología me jodió la vida. En 4K se llevó a mi chica, yo quiero asesinar al dependiente de la media más. Y éramos felices, follábamos a oscuras, compramos esa cámara y se me puso dura. Grabamos pelis amateur para llegar a fin de mes, y al ver el resultado huiste de mi lado. Me viste el micropele y el culo peludo, todo en alta definición. Un primer plano de mi jeta e hiciste las maletas. En 4K se llevó a mi chica, la tecnología me jodió la vida. En 4K se llevó a mi chica, yo quiero asesinar dependiente de la media mar. En 4K se llevó a mi chica, la tecnología me jodió la vida. En 4K se llevó a mi chica, yo quiero asesinar, yo quiero asesinar, yo quiero asesinar, simplemente asesinar. Esto es Histeria con Satur Rodríguez. Aquí teníamos este tema de Lendakari Muertos, de Jorgito Ilegal. 4K se llevó a mi chica. ¿Qué te parece, Androides? Solo he oído la mitad. De, lo la último, no me ¿no? gusta esa música a mí. Así, lo siento, pero el no. El punk así... Me gusta el punk, pero otro tipo de punk. Me gusta Último Resorte, me gusta GRB, que más bien son hardcore. Uh-huh. Sex Pistols. Algo Tóxico. Joan Jett, claro, Algo Tóxico. Nina Hagen. Hablando de Patti Smith Ramones. Hablando de grupos y de conciertos, vamos a hablar sobre el, a ver si me sale bien, sobre el festival este que montáis de vez en cuando, Silvia, sobre el porno punk, si me equivoco, me rectificas. Porno llama, pogo punk. Eso, vamos a hablar, ¿hay alguna edición nueva? ¿Cómo va? Cuéntanos, Silvia. En absoluto. Cada cosa tiene su tiempo, aquello tuvo su momento. Fue principalmente la causa, fue Diana Pornoterrorista y sus enseñanzas, y todas sus amigas que participaron en los primeros pornopunks, en el primero y en el segundo. Y a partir de ahí todo fue un fiasco. ¿Un fiasco por qué? Porque ya no hubo el mismo... El espíritu. Espíritu pornoterrorista que hubo en las dos primeras versiones. Lo intenté, insistí varias veces, hice hasta 5, creo que hice. Y bueno, el primero lo hicimos en Hospitalet, la verdad. Y luego el segundo fue en el que participó Diana Pornoterrorista, que hizo una eyaculación delante de gente tremenda, increíble. Y a partir de ahí La siguiente fue chula y ya las demás fueron postizas, digamos. Ya no, no fueron tan porno. Terroristas, ¿no? Digamos que en la primera todo el mundo se atrevía a hacer lo que le daba la gana. Y en la primera y segunda y se quitaban la ropa y había un ambiente increíble que se mezclaba con el punk, digamos, y que el punk no lo conocía este ambiente. Imagínate. Era un ambiente queer que el punk no lo conocía. Era, significaba la unión del queer con el punk. Pero al irse todas las artistas, amigas de Diana Porno Terrorista, que se desaparecieron de Barcelona, cada una emprendió un viaje a Berlín, a México, se fueron de aquí, el ambiente queer desapareció y ya se quedó el punk solo y ya no tuvo su gracia. Y eso fue lo que pasó, que todo tenía su tiempo y eso terminó. Nada más que decir. Está toda la información, está en el blog de Último Resorte 2. ¿Algo más que añadir, ¿no? Sandroide? No sé, depende, ¿qué quieres saber? Sobre lo de que has comentado, Silvia, sobre el festival. No, pero lo montaba ahí ya sabe perfectamente por qué de las cosas. Yo me lo pasé muy bien las veces que participé y fue un golpe. De hecho, son de esas cosas que yo tampoco es que sea muy... Yo no soy muy pornográfica, digamos que a mí hay temas que se me quedan un poco grandes porque soy más bien, pues no sé, intelectual, vamos a llamarla así. Por decirlo de alguna manera. Romántica. Sí, romántica, eso también. Ah, eres romántica. Sí, soy romántica. Me han programado así, por desgracia. Pero soy romántica, pero no tanto, ¿eh? Quiero decir, de otro rollo, ¿eh? ¿Sabes? Porque luego la gente también se piensa unas cosas. O se piensa que soy porno terrorista, o se piensa que soy una monja. Digo, y en medio no hay nada. La gente tiene que dejar de juzgar. Exacto. Entender un poquito y visualizar. Exacto. Pero era muy fuerte lo de las porno terroristas a viajes. Sí. Que era. Impacta, o sea, como espectáculo impacta un montón y como movida, o sea, agitación mental funciona, vamos. Sí, aparte de eso, en el tercero, que también valió la pena, que ahora me había equivocado, en el tercero también participaron Vaginoplastia, sí. Que fue el lanzamiento de Vaginoplastia. Fue increíble, la gente se volvió loca con ellas, o sea, de ahí al cielo, vamos, ya empezaron a actuar por todas partes porque enseguida la gente empezó a comentar Vaginoplastias, están locas, están muy locas. Un pedazo de show. Sí. Claro, o sea, fue muy bonito el pornopogo, fue muy bonito porque ha permitido, pues eso, que muchas cosas, muchos movimientos de Barcelona interactúen entre sí, se atrevan a ver cosas que, porque la verdad es que casi todo el mundo es súper mojigato en el fondo, ¿no? Ya sea punky, ya sea puede llamarle X, pero yo me incluyo, pero es que la mayoría de gente es súper mojigata. ¿Se puede decir que el punky es machista? No, al contrario. No debería serlo, desde luego. Pregunto. Yo creo que el punk no es machista. Yo creo que lo que son machistas son los tíos punks. En todo caso, sí lo son. Entre comillas. A ver, yo diría que hay garrulismo. Yo lo clasifico como garrulismo cierto sector del punk, pero no machistas. No son globalmente no son machistas. En principio ya fueron los primeros que pensaban de que la escena no tenía sexo, o sea que tanto participaban tíos como tías en los escenarios y en las casas ocupadas había una igualdad y procuraban. Y aparte de eso, el hecho de que cuando hablan en asambleas hablen en femenino refiriéndose a todo el mundo, eso es un gran paso, es un paso importante. Sí, bueno, de hecho la política de ahora está utilizando muchos recursos lingüísticos de la época, digamos, de los 90, o bueno, del lenguaje ocupa. guapa, por decirlo de alguna manera, o punky. Hasta la tele lo hace hasta servir. La tele, porque claro, eso que pasa que las, que se asume, que no, ¿no? Tienen ideas, acaba asumiendo. No tienen ideas nuevas y se aprovechan de ideas buenas que ha habido eso en otros fijo, tiempos. Eso fijo, pero además también porque se asumen ciertas cosas, que a lo mejor la gente no, los punkis no quieren ser machistas, pero a lo mejor pues yo qué sé, pues igual se arrastra unos condicionamientos y entonces eso se pon, no, no hay más remedio que encontrarnos en el día a día, pero desde luego el punk, su misión en la vida no es ser machista, vamos, su misión en la vida es provocar y agitar las mentes, precisamente, pues digamos que la desestructuración de lo, del machismo y cosas así es una agitación bastante potente de la sociedad. Entonces, correcto. También el punk no deja de ser algo reivindicativo y reticente a cierto sistema o establecido. Claro. Que, bueno, yo también lo que decía es que usan lo político, la actualidad, la sociedad y demás. También hay escondido mucho ex-punk dentro de la política, que han evolucionado. Mientras que eran jóvenes eran punks, bueno, después se formaron. Claro. Como los hippies. Y más de uno. Y anteriormente los otros. Por bueno, ejemplo, cuando es joven... Se apunta todo y luego... Tengo escuchado que en los 70 el que era hippie tenía una economía detrás, que no, por eso en los 70 le permitía... todo el mundo era hippie, en el fondo. O sea, acabó todo el mundo siendo hippie, porque yo es mi teoría, se van asumiendo los movimientos culturales que se van haciendo masivos, la sociedad los va asumiendo. Entonces ahora estaremos asumiendo cosas de los 70 probablemente. Y de aquí 20 años asumiremos las cosas de los 90. Quizás, ¿no? son maneras algo de, así. Quizás son maneras de entenderlo, pero también lo veo como, por un lado es el pensamiento, la mentalidad, y por otra el reflejo etiquetado de tu físico, como vistes. Claro. Entonces ahí creo ahora que... Ahora todos los... Tu hija, la mayor, ¿cómo va vestida? ¿Qué le gusta? Pues mira, hoy llevaba un peto de estos de vaquero y una camiseta rosa de Metallica, que es la que se ha querido poner, vale. Y una cazadora. Vale, ¿no? Pues muy bien. Entra, pues entra a tener su propio... Claro, pero es pequeña aún. Pero a lo mejor cuando ella tenga, pues yo que sé, 15, 16 años, 17, hay una moda nueva, harás el trap, pues ahora se llamará Rusfla. Y todos serán Rusfla. A ver si me entienden. Y entonces habla cuatro Rusfla... que auténticamente se han creído el rollo, porque además viene el Rusfla, viene del trap, que viene del hip hop, que viene del punk, que el punk viene del hip y que bla, bla, bla. O sea, todo tiene una relación. Ahí lo que estás diciendo es la pena con lo que ha pasado, la difuminación del reggae y que acabe en el reggaetón. Bueno, a mí no me parece mal. A mí me puede gustar o no el reggaetón. Pero a mí me parece que todo lo que es, si es una evolución del reggae, habrá piezas buenas de reggaetón y luego habrá mucha mierda. Con el punk pasa lo mismo. El 90% de los grupos punkis son una mierda, desde mi punto de vista. Y hay muchos que sí, que tienen letra, que tienen actitud, que tienen instrumentación y tal. ¿Vale? Pero la mayoría de fans y seguidores del punk, pues algunos lo harán con más gracia que otros. No sé cómo explicarlo. O sea, habrá, yo diría que algo se han estereotipado tanto que acaban sonando punk porque hay un estereotipo punk. Exacto. Pero en realidad el punk de un principio sonaba de cientos de miles de formas distintas, desde todas partes del mundo. Claro. O sea, desde B52 a Lina Lovitch a la Apoyo Records. Exacto, es que sonaba de miles de formas distintas y cada grupo, y cuando apareció The Kennedys, por ejemplo, hostia, wow, ya se rompió wow, otra norma y no lo habían hecho nunca antes nadie. Apareció Million Dead Cops o Ramones, sonaba, en fin, que era sonar de formas distintas, era inventarse el punk cada día. Tenía una autenticidad detrás. Bueno, una autenticidad o unas ganas de romper, que es que yo, para mí el punk, si tiene una cosa, es la agitación, romper, la provocación. ¿Cómo? Mediante el humor. El mele, por ejemplo, para mí es el punk en esencia. Es cabrón. Porque tío, es total. El mele es la actitud que tienes a provocar. Provocar de cualquier manera, además. El tío es súper anarquista, súper abierto, súper liberal, pero de repente te cuenta un chiste racista o machista, que dices, mele, ¿por qué? Porque me quiere romper la cabeza. Ah, tampoco es muy fácil, o sea, tampoco es muy difícil sacarte de vueltas, ¿eh? No. Te vienes arriba. ¿Qué familiaridades son esas? Oye, pero ¿cómo me conoces este chico? Hay que ver cómo ¿no? te conoce, ¿eh? Hay que ver. Le has dolido, le has dolido. marido. Ya me pasa eso. Veo que Anselmo a la que puede. me la lanza, ¿no? Te la zumba, ¿eh? Estamos hablando aquí tranquilamente sobre el ha venido a que la entrevistemos y pasar un buen rato. Y de Santa le dice: Luis, a ti no te hace falta mucho para que te venga arriba. No. Está bien, no, Sandro. No te lo tomes a mal, Sandro. No, para nada. A ver, cariño. Desde que ha llegado, se ha sentado ahí. Está quieta, pero está a altas vueltas. Está en el relentín y abre gas y ya soy está. Soy así. No os asustéis. Además, es una de las personas más sinceras que conozco. Lo que piensa lo dice, pam, tal cual, siente como siente. Eso sí. Eso me ha traído mucho problema. Ahora ya soy mayor, ya soy una mujer más admirable. Faltas tú, Satur, decirle cariño. A ver cómo suena. A ver, yo le diga cariño a Satroide. Bueno, si me lo quieres decir a mí. A mí no me lo digas que te meto, ¿eh? Venga, va, a ver cómo queda. Dime. Silvia, ¿prefieres que te digan que te den en vez de que cariño? Pues sí. ¿Veis? Esto es el punk. Pero al final quiere que le den con cariño. Claro, por supuesto, siempre todo con respeto y con sentimiento, of course. Con respeto sí, pero con cariño nada. Con cariño relativo, entonces. Con el cariño que cada una le ponga. Hombre, que yo creo que en la vida, sobre todo el respeto hacia las personas, las situaciones, siempre tiene que existir. Luego ya lo del cariño, cada uno que lo aplique a su filosofía de vida. Por cierto, cariño, Jorgito. Ahí, más o no. Qué bonito, hemos hecho que el amor florezca. ¿Te has fijado? El amor exacerbado. Exacerbado. Ha sido Demian. Hemos pasado, ha habido un momento. Que ha pasado por aquí. Ha habido un momento de punk a hippie, ¿no? Aparte que ya Jorgito. No, porque el hippie también es muy violento, ¿eh? Depende de cómo. Bueno, depende. A mí las campanas me parecen muy violentas, por ejemplo. Aparte que yo a Jorgito, más que cariño, y él lo sabe, le llamo amor. Yo le llamo... Hay amor, hay cariño. Jorgito Amor. O sea, muy bonito, pero, claro que sí. Hay que tratar con cariño, sí. No se me... ¿Le vas a llamar tú, cabrón? No, hombre, Jorgito, claro. Amor. No, que aparte que se me emociona de vez en cuando. Se le ve la ojilla así un poquito lloroso. Pues claro que sí, hay que aprender a expresar las emociones. No, sí. Más yo lo veo que está falto de cariño, pues le dices un poquito amor. Todos estamos faltos de cariño, todos. La humanidad entera. La humanidad entera, es alucinante. Amor. Y por mucho que pongan Tinder, nada, oye. La humanidad es incapaz de sentir amor. Ese es la gran paradoja de la humanidad. Siempre somos frustrados del amor continuamente. Todo. Yo creo que cada persona de este mundo se ha frustrado con el amor y con el amor propio hasta incluso. Totalmente. Bueno, va ligado. Hombre, es que es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Hombre, el amor propio hay que gestionarlo bien. El exceso de amor propio, los egos van por ahí. O la falta. Van por ahí que se merecen una hostia. O la falta. Se nos viene arriba. La falta de ego. Hostia, yo veo más problemático el exceso. La falta de amor. Porque la falta de ego. La autoestima es esencial para estar bien con todo sí, el pero mundo. Cuando si tienes visualizas... mucho ego, también tienes que tienes. Bueno, según no. he leído yo, también tu autoestima muy buena no la tienes. Entonces tú, sí, tu baja autoestima la compensas vacilándole a los demás. Insoportable. O siendo borde o estás pensando en alguien, ¿no? En concreto. No. Ya digo que la tal y como lo comenta, pues tú has dicho la falta de ego, luego la falta de autoestima. Creo que es más fácil de comunicativamente dar un golpe de empujón así. Parece un poco Barrio Sésamo, lo de la falta de autoestima. No. Pero una persona que no vaya sobrada y que se venga abajo, pues si la aprecias un poquito, vas ahí, la chuchas y para adelante. Ha comentado hace poco Silvia Resorte que de Sandroide. No, es Sandroide. Fulcana. Sandroide Fulana. Una de las cosas que le gusta de Sandroide, que es muy sincera, ¿no? Y Sandroide comenta, déjame acabar, Silvia, de que le ha traído problemas, ¿no? Pues yo no es que te vaya a poner un compromiso, pero ya que eres tan sincera y... Ay, ma, por favor. Y te vas para adelante, como dice Anselmo, te vienes arriba con lo del gas. Lo poco que conoces a Anselmo estas par de horas, ¿qué dirías de él? Yo creo... A ver, no, que yo soy muy bestia para esas cosas. Dale, no, pero con un poquito de respeto. No sé, tengo la espalda ancha. Yo creo que ha sido herido en el pasado y se está recuperando. Uy. Esa es la sensación que me da. ¿He acertado? Por alguna mujer, además. Herido por alguna mujer. Probablemente. Bueno, cuando era más joven, ¿no? No, no. Con la parte femenina he tenido muchas y buenas relaciones. Y afortunadamente hace muchos años que tengo la mejor. Que la mantengo y me cuida mucho. Nos cuidamos mutuamente. De la parte de haber sufrido. Bueno, se nos ha ido. Se nos ha ido, a ver. La parte más interesante. Espera, que se nos ha ido la voz. Sí, no. Sí. ¿Salimos por antena? Sí, por antena estamos a saco. Y yo me veo que está grabando. No sé. ¿Salimos o no? Sí. Si salimos todos a la vez. Pues. En el momento más interesante. Yo estoy on fire. Os escucho a todos si perfectamente. Arreglar. Ponemos un poco de música. Sí. Bueno, pues nada, después sabremos qué le ha pasado a Anselmo. Quitamos la música, Anselmo. Pedimos perdón a la audiencia. Aparte que también, ¿qué ha pasado por aquí, Jorgito? Yo. Ah, vale. Digo, porque pedimos perdón a la audiencia, pero ha sido una Anselmada, no sabemos el botón. Mejor, porque ya estábamos. No sé qué botón ha tocado. No sé, ha sido al meter Anselmo, el CD y se ha venido todo abajo. Y se ha venido abajo, pues, me ha cogido una calor. Es que este mano a mano o vis a vis entre Sandroide y Anselmo y Sandroide. Aquí unas energías ya sumergidas, no sé. No, ha sido una calentura. Un chispazo. ¿No? Ha sido un chispazo. Electricidad. Estática, yo creo que se ha generado aquí. No me oigo. Bueno, mira, ahora te doy. ¿Ahora te escucha? Ah. ¿Sí? Hola. Hola, sí. No. Sales por antena perfectamente. Bueno, vale. ¿Habla Anselmo? Voy. ¿Escuchas a Anselmo, no? Sí. Pues ya está. ¿Por dónde iba? Que yo me he despistado. Esa era la movida esta de Sandroide que te estaba diciendo que habías tenido problemas con una mujer, ¿no? Algo así. No, yo he dicho que había sido herido en el pasado. Eso. Y que todavía se estaba recuperando. No te voy a negar que no, una parte de ya mayorcito de la adolescencia me busqué sufrir. Pero nunca he sido rencoroso como para guardarlo más de dos días. Yo no he dicho rencor. Yo he dicho que todavía estabas curándote. No. Bueno, pues me levanto motivadísimo. Soy un hiper motivado. Me levanto rock and roll por la mañana y tengo mucha intensidad durante el día, durmiendo muy poco y descanso cuando lo necesito. Muy bien, oye. Por la parte de. Todo muy bien montado, ¿no? Sí que llevo bastantes años y que hice un poco selección de ciertas personas tóxicas que las conoces por casualidades de la vida, mantienes la relación y ves que no te aportan ni bueno ni malo ni nada, simplemente egoísmo. Entonces, cuando te digo del exceso del ego superado, pues coges y dices, mira, oye, tomaremos un café, pero cuando me vaya bien, ¿vale? Ya, adeu. Entonces, sí que aprovecho a gente, a lo mejor, con falta de ego, para disfrutar y, bueno, oye, yo me lo paso bien, tú te lo pasas bien, sí, pues venga, todos juntos. Pues yo la verdad es que pienso que nosotras somos todas muy egocéntricas, las estrellas, digamos, las estrellitas castroestrelladas de Frente Sónico y tal, pero es el tener ego, un ego grande, no es malo tampoco. Porque creo que la reivindicación de la personalidad del respeto hacia uno mismo no es malo. Otra cosa es ser engreído o estúpido. Yo lo que puedo decir que gracias a parar un momento y no escuchar oír y demás, sino entender un poco todo lo que te envuelve, el entorno, y sí que he trabajado en el último tiempo mucho, que me ha hecho crecer mucho como persona, pero estoy en mitad de mi vida, creo, y lo que viene intento disfrutarlo, ¿sabes? Bien hecho, porque además lo que va a caer. Bueno, a mí me pilla preparado. O lo que está cayendo. Yo estoy preparado para la vida moderna, no sé, no le tengo miedo a nada. respeto mucho, pero no sé, ya te digo, en una etapa de mi vida que me encuentro con hijas, con tal, con cual, pues bueno, sacas el provecho de lo que pudiera venir, pero lo que venga hay que echar un par de huevos. No, eso está claro. Entonces, si te levantas antes, pues antes empiezas. Y luego, si te sobra un poquito, pues aprovéchalo. Hombre, de aquí las tempraneras, nosotras nos levantamos súper pronto. Yo, a las 3 de la madrugada, yo. Yo no tanto, pero vamos. ¿A las 3 de la mañana te levantas, Silvia? Yo sí, me voy a dormir a las 10 y a las 3 me levanto. ¿Y tú? Y me pongo en internet. Yo me voy a dormir a las 11 y a las 7 me levanto, más o menos. Uh-huh. Bueno, tú duermes tus 8 horitas. No, yo duermo mis 8 horitas todos los días, como la tomo de aquí el Satur también es jefe de levantarse temprano. Bueno, sí, yo también duermo poco. Me voy a dormir a las 1, a las 2 y a las 5 y media estoy levantado también. Yo debo dormir poco también. El pica de Radio Pica también es... Jorgito, ¿tú cómo lo llevas el sueño? Yo así, como Sandrita. Me acuesto sobre las 12 y para las 8 levantado. Las 8 horitas por ahí, ni más ni menos. No, yo a las 8 ya estoy despierta, ¿eh? Sí, a las 7... Ya sé. Si nos enviamos mensajes ya a esas horas. Debemos ser las únicas de donde despierta. Y me acuesta a las 3 de la mañana a las 8 también. O sea, el día también, que me acuesto a las 3, yo también. Igual, o sea, yo si salgo, a lo mejor me despierto a las 10, como mucho. Estáis sincronizados, ¿eh? Yo cuando me levanto a las 3 empiezo a hablar con Madrid, mi amigo Alex. ¿Tú también eres gemelo, Jorgito? Mira, qué bonito. El 4 de junio. ¿Tú qué día, Jorgito? El día 13, son Gemini los dos. O sea, que están a puntito de caeros los abriles, ¿no? Ah, sí. ¡Ay, qué pena lo dice! ¡Qué ganas tengo! Las ganas de cumplir años que no veas. Ni fui fan. Ah, pues a mí me mola. Por eso que yo. Pues es superación absoluta. Yo la peña está. Yo tengo colegas que. ¡Oh, los 40! Pues, oye. No, mira, a mí me da igual los 40. Lo que no me gusta es perder el cuerpo que tenía. Pero bueno. Eso es lo único. Eso es complicado, ¿eh? Mira Camilo VI, qué mal lo lleva, ¿eh? Camilo VI. Sí, y eso que Camilo VI no estaba tan buena. Es broma, ¿eh? Que luego la gente dirá, uy, qué ego. También. Bueno, casi acabando el programa con Sandroide, Pulcaro y Silvia Resorte. Para nosotros ha sido totalmente un placer teneros aquí en directo. ¿Algo más que apuntar antes de irnos con nuestra sintonía? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Te has leído algún cuento, Anselmo? ¿Te has leído algún cuento de Sandra? No he podido. No, me han faltado horas. Lo tengo guardado, el de en las nubes. Me he quedado con el Sea Peace. No, ya no he podido leerlo. Y hoy, lo siento, era el día propio para acabarme de leer y demás. Pero lo he cambiado por estar con mis hijas todo el día, que he estado de compras con ellas, para arriba y para abajo. Y me he venido a la radio. Aparte que yo, conociendo a Anselmo, seré que los va a leer. Pues nada. Después de esta conversación tan bonita, y tan atractiva. El hecho de que no haya acabado de leerlo todo es porque se ha anticipado el programa. Yo te digo, me levanto muy temprano también, como Satur, 5 o 6 ya a fondo. No, me voy a dormir a las 12, a la 1, no, 6, 7 ya a tope. Pero no encuentro más. Aparte que la entrevista se ha cerrado en pocos días. O sea, me mandó un mensaje vía Facebook Silvia Resorte y me comentó, a ver qué día podemos ir yo y mi amiga a presentar el libro. Y le dije, pues el lunes 30 de abril. Que justamente no íbamos a hacer el programa y lo hemos hecho. Íbamos a hacer puente, ¿te acuerdas que te lo comenté? Pero digo, si Silvia y Sandroide quieren venir, para nosotros es un placer abrir las puertas de la emisora y de Histeria para poder tener esta charla amigable en esta mesa ovalada. Esta charla histérica que hemos tenido. Nunca mejor dicho lo de la charla histérica. Bueno, yo, antes de irnos, porque ya nos queda un minuto o dos, no sé si Silvia y Jorgito están de acuerdo conmigo, que yo creo que tendrían que hacer las paces Androide y Anselmo. No, ¿qué paces? Con cariño, con lo que quieras. Yo por mi parte, decir tanto a Silvia como a Sandroide, es Sandra, ¿no? Viene de Sandra. Sí. Pues tanto a Silvia como a Sandra, que es un auténtico placer y a haberos conocido, la verdad, y a partir de ahora he tomado notas para no solo ver vuestros libros. Neobarna, Turbolover, Porno Poco Punk, Último Resorte. Yo he ido tomando nota de cositas que me han resultado interesantes. Ya te digo, ahora con calma, pues a ratos iré mirando lo que me falta. Y muchas gracias, de gracias verdad. A vosotros. Yo no me he llevado mal con Anselmo. Un rato increíble, divertidísimo, genial, intenso. amigable, feminista. Encima hemos tenido un apagón de la mesa. Eso faltaba ya aquí. Cállate, Satur, que me caga o vivo. Un fantasma. No sé. Una semana más. Pero, ay, tan pletórico, Anselmo. No sé, yo no sé si la has hecho posta, pero te ha quedado genial. ¿Eh? Estaba así. Ha petado la mesa. Sí, es que estaba súper relajado. Ese androide ha sido un crack, ¿eh? No sé. No sé. Y luego eso de. Eso, porque ya nos vamos. Es eso que le has comentado a ese androide que de vez en cuando levantaba el gas. ¿Cómo era lo que le decía? Sí, que ella llevaba. Yo es que soy motero del moto de campo y tal, entonces me voy mucho a hablar con de las motos. Turbo lover, baby. Claro, ella, hay gente que va ralentina a 900, 800 RPM y hay quien va a 2000 ya revoluciones a punto de abrir gas. Entonces, cuando abre el gas ya se sube a 7, 8 mil vueltas. Me ha encantado. ¿Tú piensas que para mí los demás muchas veces son como, van muy lentos? Esa misma, eso lo hablo con mucha gente que es muy rápida. Que, claro, ¿no habéis pensado que para nosotros lo demás va muy lento? Yo creo que las carreteras, los campos, los caminos, hay paso para todo el mundo. Entonces, según las velocidades, hay que tomar por un sendero u otro. Bueno, oye, esto para otro programa. Oye, Anselmo y yo vamos a hacer un programa a partir de ahora de consejos amorosos por las noches. Eso. Con esas voces que tenemos. Lo dicho, el próximo viernes Histeria con Anselmo y su música tan atractiva. Sandroide, gracias. Silvia, gracias. Jorgito Ilegal, gracias. Y Anselmo, buena noche. Aquí acaba esta noche, nunca mejor dicho, Histeria. Histeria. Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa, aquí als 98.0 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Andreu.